Signo lunar, ascendente Capricornio. Hay que ver en tu domicilio todos los cambios que está habiendo, ¿verdad? Que se está produciendo. La verdad es que estás renaciendo, mi querido Capricornio. Claro, Venus ya ha despertado en ese nuevo yo soy que estás construyendo y que estás transformando. Ahí tiene que ver muchísimo tus deseos, esos deseos que has estado revaluando en torno a tu corazón, a tu creatividad, a cómo te gusta que te enamoren, cómo enamoras tú, ¿no? ¡Qué bonito! También has estado revaluando estatus, estatus, asuntos profesionales. Pues bien, esos deseos ya están reseteados y bien despiertos. Así que ya estás encaminado a atraer esos deseos nuevos. Mercurio va a despertar el día 4 de febrero, por lo tanto también todas esas expectativas referente a trabajo, rutinas, horarios, cursos, asuntos legales, cómo avanzar, cómo traspasar algún límite, ya también va a despertar, por lo tanto por ahí van a venirte noticias, promociones, publicaciones, cursos, asuntos legales, extranjero, calidad de vida, horarios, salud. Y para ello viene Marte. Marte viene a manifestar en todos esos deseos que has estado revaluando y en todas esas expectativas. Desde luego, Marte viene también a manifestar en tu vida privada. Sí, en ese nuevo yo soy que estás reconstruyendo, también tu vida privada es muy importante, tu vida familiar. Así que ahí es donde sobre todo estás encauzándote. Claro, te has dado cuenta que es necesario transformar muchos ideales de futuro que tú tenías, que te has dado cuenta, ¿verdad? Pues es que con esto ya no voy a ningún lado. También estás transformando cómo enfocar tu creatividad dentro de esos proyectos profesionales en equipo, incluso con tus amistades o incluso en ese ámbito social o grupos de WhatsApp, de internet, donde te mueves. Ahí es donde estás empoderándote de otra manera. Y todo esto tiene que ver muchísimo con la luna nueva en Acuario del día 1 de febrero, ¿no? Donde ahí comienzas un nuevo ciclo, por tanto, a la hora de valorarte, de ganar dinero y de establecerte. ¡Qué bonito, mi querido Capri! Claro, si estás construyendo un nuevo yo soy, evidentemente tengo que innovar a la hora de darme lo que me merezco. ¿Cómo tengo que hacerlo? De una forma totalmente diferente, otra forma de ganar dinero, otra forma de equilibrar mis gastos y mis ingresos, otra forma de valorarme, otra forma de usar mis talentos. Para ello, propósito de nuevos compromisos o de transformación de los que hay. Necesidad emocional de impulsar nuevos acuerdos. Y sobre todo la responsabilidad de que yo voy por delante. Esas son las claves de esta luna nueva en Acuario. Claro, esta luna nueva en Acuario se da en desafío a Urano y en domicilio de Urano. Por lo tanto, Urano que dice, un momentito, en todo eso que a ti te establecía, que tú te dabas a valer, que te valoraba, esa forma de ganar dinero, esa forma de encauzar tu economía, ¿va a comenzar un nuevo ciclo y totalmente diferente? Vale, pues entonces yo lo que hago es también dar un cambio a lo que rige tu corazón. ¡Ay, Capricornio! A esos latidos del corazón, es decir, creatividad, romance, hijos, chispita de la vida, disfrutar tu propia esencia, cómo brillas. Por lo tanto, Capricornio, cambios y cambios, sobre todo a la hora de enfocar tu valía, tu estabilidad, tu economía y tu capacidad de crear, de gestar, de divertirte, de disfrutar y de enfocar el amor. Increíble, ¿verdad? Pues a por ello. La luna estará transitando por Piscis del día 2 al día 4 de febrero, así que ahí, venga, te van a venir expectativas nuevas, soluciones, desplazamientos y situaciones que te llevan a nuevas soluciones, nuevas ideas, firmas y contratos, no sé si te lo he dicho, sobre todo porque en esos días Marte estará en sextil con Júpiter. Por lo tanto, venga, date a valer y vete a por nuevas situaciones, aunque tengas que desplazarte, que te van a venir muy bien. Del día 4 al día 6, la luna estará transitando por Aries, domicilio de Marte. Por lo tanto, empuje en ese cambio Y en esas nuevas estructuras que estás haciendo también dentro de tu vida familiar, privada, y que ahí es donde te estoy diciendo que es donde vas a manifestar sobre todo para poder enfocar esos deseos nuevos. Y así vas a llegar a la luna cuarto creciente en Tauro el día 8 de febrero, donde ahí hay un empuje para todas esas situaciones que requieren de tu corazón latiendo de otra manera. Vida sentimental, hijos, creatividad, gestar, ¿vale? Todas estas situaciones que desde luego ahí es donde tienes también que innovar, innovar, como te he dicho antes. Así que mi querido Capricornio, muchísimas noticias que se ponen en marcha, sobre todo temas laborales y sobre todo también asuntos sentimentales, ¿eh? Así que a por todas. Sentimentales me refiero todo aquello que riges con tus sentimientos, ¿vale? O sea, puede ser también tu propia creatividad. Así que, mi querido Capricornio, vamos a por todas.